más grande amor no es de este mundo que el de esta tierra. Es mucho más profundo el verdadero amor, todo lo sufre el de aquí, todo lo discute. Este amor se atreve a dar la vida y no busca la salida, es sin igual, amor sacrificial. El amor de Dios trae libertad, el amor de Dios trae sanidad. Amor sincero que por nosotros se entregó en el madero. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Tus hijos, oh Señor, se conocen por su amor, por establecer la paz y esperanza si no hay.